Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana. En punto, hoy viernes 31 de marzo, último día de este mes, y nuestro programa número 63 en lo que va del presente año. Un saludo afectuoso, respetuoso para cada uno de ustedes. Estamos listos ya, Michelle Játiva, Fernanda Báez, Gabriel Caicedo y por supuesto Diego Salazar ya en cabina y ayudándonos en la parte técnica. Muchas gracias. Decíamos, estamos listísimos el día de hoy para comenzar nuestro programa. Realmente en un Quito lluvioso, ¿no? Con muchísimo frío. Más que frío, yo creo que ya está helado. Y por supuesto, también producto de este constante frío, pues muchas personas con tos, con gripe, con temperatura. Así es que, bueno, no es ninguna novedad porque nuestro clima históricamente como que ha sido así, ¿no? Cuando hemos tenido inviernos, o sea, si llueve, llueve como tiene que ser. No estamos con juegos aquí. Pero bueno, arropémonos, abriguémonos, conservemos un poco nuestra salud. Bienvenidos, Fernanda, Michelle, Dieguito, Gabriel. Gracias ya por estar juntos este equipo para hacer La Rayuela. Gabriel, ya estamos listos. Así es. Todos bienvenidos a este programa, a esta nueva edición de La Rayuela. Es importante saber que nos pueden escuchar a través de 940M o www.radiosce.com. Y recuerda que también estamos pues presentes y vigentes en las redes sociales, en el fanpage como Radio CCE, en Twitter también. Así que si desea algún comentario o alguna sugerencia dejarnos a nosotros, pues con gusto lo leemos a través de esos medios, ¿no? Así que todos bienvenidos. ¿Cómo se encuentra Michelle? Bueno, pues feliz una vez más de estar aquí con ustedes, con mis lindos compañeros de La Rayuela. Muy contenta, con un poco de frío, pero quisiera mandar un saludo muy, muy especial, aprovechando este momento. Hoy es el cumpleaños de mi madre, la mujer que me dio la vida, que siempre está al pendiente y siempre me aguanta las de todas. Así que te amo, mamita, feliz cumpleaños y pues aquí seguimos. ¿Cómo se llama tu madre, Michelle? Mi mamá se llama Paola Bautista. Paola Bautista. Bueno, a la señora Paola Bautista, entonces un saludo de todos quienes hacemos La Rayuela. Ya escucharon ustedes, es la mamá de Michelle, nuestra compañera, y por supuesto, qué importante es un cumpleaños, ¿cierto? Imagínense ustedes, la fecha de nacimiento de un ser humano es fundamental, es todo, ¿no? Es algo bastante importante porque nos recuerda el día en que vinimos al mundo. Y es interesante pensar cómo fue ese día y cómo ha ido uno cambiando, no solo físicamente, sino cómo ha ido madurando con los años, qué cosas han cambiado. ¿Cuál ha sido tu papel en la vida? Exactamente. Claro. ¿Qué dices tú, Gabriel? Sí, yo creo que los cumpleaños marcan decisivamente, pues, o mejor dicho, van a construirse en el futuro recuerdos a través de estas fechas conmemorativas, ¿no? Vivir consiste en precisamente crear futuros recuerdos, decía un escritor. Entonces yo creo que es importante que cada año se celebre esto, ¿no? Con el fin de que cuando estemos quizás ya postrados, sin, sin poder caminar, no sé, me imagino, ¿no? Al menos recordar. Claro que sí. Nuestro saludo afectuoso realmente a Paola, a la madre de nuestra querida Michelle. Le deseamos, por supuesto, muchas, pero muchas cosas buenas en la vida. Y qué bueno, ¿no?, que sea su hija quien la tenga presente y le diga gracias. Ay, ay, ay, esto de ser grato con la vida y con nuestros padres también es fundamental, es fundamental. Bien, nuestro saludo entonces, y ya tenemos que empezar con lo nuestro. 9:04 a.m, amigas, amigos, y les comentamos que para el día de hoy vamos a empezar con un tema, y es a mi lindo Ecuador. Luego pues les contaremos qué más tenemos. De la mañana con 8 minutos. Quiero compartir con ustedes esta lectura: el alto costo mundial por fumar tabaco. El consumo del cigarrillo no solo afecta a la economía del adicto, si se suman los gastos relacionados con la enfermedad, tiene un altísimo costo para la economía del mundo. El consumo de tabaco costó a la economía mundial más de un 1.4 billones de dólares en el 2012 y absorbió el 20% del gasto en atención médica, según la revista Tobacco Control. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y de la Sociedad Americana del Cáncer, consultados para el estudio, aseguraron que este hábito consumía el equivalente pues a casi el 2% de la producción económica global o PIB, y casi el 40% de la carga recaía sobre los países en desarrollo. Estos incluyen un precio de 422 mil millones para el tratamiento y hospitalización, así como los costos indirectos de mano de obra perdida por enfermedad y muerte. Por eso, reducir el hábito a escala mundial, dice el análisis, contribuiría en gran medida a alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Reducir las muertes prematuras por enfermedades no infecciosas en un tercio antes del 2030. Este es un tema que ciertamente nosotros lo hemos tratado antes y hemos hablado un poquito de las diversas campañas antitabáquicas, por ejemplo, que se han dado a nivel del mundo, ¿no? Sin embargo, como que a los seres humanos no nos topa mucho esto, porque hay personas que siguen fumando. Recuerden ustedes, por ejemplo, acá en nuestro país, inclusive, las cajetillas de cigarrillo ahora vienen con unas fotografías ciertamente que son terroríficas, ¿no? Es decir, personas, qué sé yo, perforadas la tráquea, que el cáncer, una cantidad de cosas, de mensajes subliminales. Por ejemplo, inclusive estoy acordándome, un cigarrillo caído, ¿no? En el caso de los varones, por ejemplo. Pero sin embargo, de eso sí, nuestro querido Darío abre los ojos y su boca, así como me quedé frío, ¿no? Esas cosas pasan, y es decir, la Organización Mundial de la Salud, pues, da cuenta de ello, ¿no? Entonces, no es un tema, creo yo, no es un tema de moral, es un tema de salud pública, simplemente. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto. Creo que es también el comenzar a pensar en nosotros mismos en primer lugar. Tal vez a la gente le hace falta eso, pensar un poco en lo que puede suceder si sigue fumando a largo plazo, porque pues muchas personas dicen que cuando fuman se relajan, o si están con frío pues ya no sienten tanto frío, pero tal vez esto es algo de somatización. Y también pues creo que lo que deben pensar es sobre todo en su salud, en estar bien, porque más adelante pues no sabemos qué puede pasar, ¿no? Claro, es quizás una de las adicciones, porque podríamos hablar también de una adicción, ¿no? Que debemos tener cuidado. Así es, en este día, pues, a mandar este consejo quizás, ¿no? Porque, como dice alguna vez, ha dicho Michelle, no estamos aquí para moralizar ni castigar, no, por supuesto que no, sino más bien para recomendar. Y pues también hablando de recomendaciones, hoy quiero comentarles que uno de nuestros primeros invitados para el día de hoy, pues, a propósito de las lluvias, ¿no? Es precisamente un representante de Pintulag, pues esta empresa ecuatoriana que se ha caracterizado pues precisamente por brindar un servicio al país durante 32 años, especializada pues en la comercialización de productos para la construcción. Ustedes saben, pinturas, maquinaria de uso doméstico, profesional, industrial, herramientas, piso flotante, etcétera. Vienen pues precisamente para indicarnos cómo impermeabilizar las casas justamente en época de lluvia, ¿no? Justamente el día de hoy hay tanta lluvia, entonces sí sería bueno saber si esto está afectando, estas condiciones del clima está afectando quizás a nuestros domicilios, a nuestras casas, y sería bueno pues mantener a punto nuestra casa y evitar daños mayores. Yo he visto que incluso debido a las lluvias, hasta paredes se caen, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso, y nuestro primer invitado va a hablar de eso precisamente. Bien, este día viernes, último día de semana ya, ¿no? Bien, y del mes también, último día del mes de marzo, ¿no? Mañana empezamos otro mes, y por supuesto nosotros, como siempre, decimos que esta radio revista La Rayuela es un espacio. Es un espacio para compartirlo con ustedes, para acompañarles. Y ayer decía Gabriel algo muy agradable. Nosotros también, al saber que ustedes están al otro lado, nos sentimos acompañados. Y se los agradecemos realmente el reconocimiento que ustedes tienen por este espacio radiofónico. Bueno, la idea nuestra es compartir estos micrófonos con artistas, con personas que tienen que ver con cultura, con personas que tienen que ver con el arte, pero también que tienen que ver con ciudadanía, ¿no? De hecho, acá hemos traído médicos, hemos traído personas que tienen que ver con turismo, con economía sustentable. Emprendimientos. Emprendimientos, qué importantes son. Entonces, nuestra invitación sigue en pie. Si usted quiere contarnos algo, quieren contarnos un emprendimiento, quiere hacer una consulta sobre emprendimiento y en cualquier tema, solamente tiene que escribirnos, tiene que comunicarse con Gabriel, con cualquiera de nosotros, ciertamente. Hay una dirección que está habilitada, Gabriel. Así es, las redes sociales, en el fanpage de la radio, Radio CCE, en Twitter de la misma forma, si quiere incluso hasta el correo electrónico de la radio, ¿no? radiocce940@gmail.com. Claro. Hay estos medios, ¿no?, para que ustedes nos comenten las cosas que quisieran escuchar, ¿no?, que quisieran transmitir. El día de hoy también está preparado otras dos entrevistas más, ¿no es cierto? Hoy tenemos justamente a una banda quiteña. A una banda quiteña, pues bueno, ahí adelante iremos ampliando un poco más la información, pero para que sepan cómo abre boca, es una banda quiteña que se llama Eco Cero, impulsada por su fundador, David Franco. Él actualmente es guitarrista y vocalista de la banda, y durante su transcurso como esta banda Eco Cero se ha ido modificando no solo su sonido, sino también sus integrantes. Actualmente está compuesta por 5 personas, que son Edison Morales, Paul Salvador, Luis Silva, Víctor Guerra y David Franco. Ellos tienen una música y pues tienen música de esta banda quiteña, y adelante nos seguirán contando un poco más sobre esta información. Así es, y tenemos otra entrevista, otro invitado me parece, Fernanda. Así es, tenemos el día de hoy la entrevista con Manolo Marín, quien pues nos va a hablar un poco sobre su exposición Suplicando Salvación, ¿no? Nos va a comentar de qué se trata la exposición y pues dónde la podemos encontrar y desde qué día. Este artista nació en un pueblo fantástico, según él, llamado Chordelec, provincia de la Suay, un 18 de marzo. Creció en un hogar en donde el oro, la plata, el cobre y otros metales tomaban forma de hermosas joyas creadas por su padre, quien le inculcó en el oficio de crear joyas. Con el pasar de los años, viajó a Italia en 1997. Siempre tuvo ese afán e inclinación por el arte. Sí, junto con él estará con nosotros Carlos Llanes, museólogo de nuestra ciudad, director por muchísimos años de los museos de la Casa de la Cultura. Bueno, esto y más aquí en La Rayuela. Ahora pedimos a Dieguito, escuchemos a Camila y la Máquina de Luz, un lugar, Mateo Terán. Thank you. 9:19, amigas, amigos. Seguimos más con más de La Rayuela. Y bueno, el día lunes vamos a tener un programa un poco especial, diría yo, con un sociólogo. Va a contarnos precisamente Michelle. Tenemos la presencia de una comunicadora, una experta también en estos temas. Se trata de Albertina Navas. Porque queremos un poco, ¿qué diríamos? Entender un poco más, ¿no? ¿Cómo es este movimiento de las redes sociales? ¿Cuál ha sido el papel de la ciudadanía frente a el comportamiento de la ciudadanía en redes sociales frente a este proceso electoral? Y eso queremos compartirlo con ustedes. Igualmente estará Hernán Reyes con nosotros. Hoy nos confirmará, yo creo que él estará acá, pues para hablar sobre el mismo tema. Queremos saber cómo debemos entender realmente este fenómeno mediático, ¿no? Mediático, pero que habría que desglosarlo un poco para entender qué ha pasado en estos meses de campaña electoral. Es importante, pues, analizar el panorama previo. Hoy nos vamos a comprometer precisamente a compilar ciertos audios, opiniones, testimonios de la gente, pues, que estará muy cerca a la institución, ¿no? Y preguntarles qué piensan acerca de este proceso electoral hasta el momento. Y después vamos a contrastar las decisiones, las opiniones de estas personas y con otros testimonios, por supuesto, el día lunes. Pues sí, intentamos trabajar también tomando en cuenta que el domingo hay un proceso electoral y bastante importante que se definirá pues el futuro de nuestro país, independientemente de del candidato que gane. Lo único que queremos es también presentarles a ustedes un panorama en el que también se habla tal vez del manejo de las redes sociales, cómo manejar en esta situación y evitar tal vez un poco de especulaciones, porque desde ahora ya vemos que hay ciertas especulaciones, ¿no? Claro, hoy en la mañana pues los compañeros nos compartían un mensaje, ¿no? Quizás poco creíble, quizás de una fuente que ni siquiera se sabe quién es, ¿no? Se anunciaba que para el día domingo uno ya debería estar pues haciendo reservas de alimentos, de agua, de combustible, porque seguramente va a pasar algo, una crisis. Creemos que no, al menos yo creo que no va a pasar nada extraño, nada fuera de lo normal, ¿no? Y sobre todo yo creo que también sí tenemos que hacer ese llamado. Mantengamos la calma, porque también si vamos creando, es como decía la psicóloga que vino hace pocos días, se crea una bola de nieve. Entonces también apaciguémonos nuestros ánimos, entendemos que estamos en una situación que se define el futuro del país, pero sí debemos de estar tranquilos. Y cada quien, elegir pues ya es de cada persona, pero sí estar centrados y sobre todo evitar la especulación. Recordemos también siempre verificar la información, cuál es la fuente, de dónde viene lo que estamos viendo. No nos creamos cualquier cosa que vemos, sino pues contrastemos esa información para no crear pánico entre las personas que nos rodean y no sentir pánico nosotros mismos. Así es, Fernanda, yo comparto contigo esto porque si la información no está contrastada, no está verificada, pues no hay razón realmente para que nosotros entremos en pánico, tengamos miedos. No, para nada. Decía ya algo Michelle. Consideramos que el día domingo tiene que ser una jornada cívica, una jornada de respeto, una jornada de tranquilidad, de mesura, de prudencia, por supuesto, donde para nada exista provocación de ninguna parte. Hagámoslo ciertamente con patriotismo, si cabe el término. Y respecto a estas informaciones que han comenzado a circular desde el día de ayer, pues no. No hagamos eco de estas informaciones, ¿no? No sé cuál es el interés, ¿no?, de ellas, pero por favor, no nos sumemos realmente a estas informaciones realmente que no tienen nada oficial, no tienen nada creíble, por lo tanto, pues manejémonos con mesura. Y recordemos también, como ya para ir cerrando esto y empezar con nuestra entrevista, solo recordemos esto, como nos decía Fer, verificar la información, esperar a que suceda y sobre todo evitar cualquier tipo de confrontación y ser tolerantes, porque no necesariamente porque las personas piensen distinto a nosotros ya tenemos que calificarlos. Cada persona es libre de elegir lo que quiera y pues eso es la democracia, eso es el respeto, el respetar a los demás, al pensamiento de los demás y pues a la sociedad en general. Solo así de verdad nos vamos a desarrollar. 9:25 a.m. Vamos a hacer un corte, escuchamos un tema y al regreso vamos a hablar ya con Germánico Padilla, el es vocero de esta empresa ecuatoriana, Pintulag, sin lugar a dudas nacida desde un emprendimiento también, pero hoy viene a hablarnos precisamente qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con estas casas, nuestras casas, con nuestras viviendas en este tiempo de lluvia? Tú eres la nota, yo soy la voz. Vamos haciendo una canción. Yo soy la carne, tú la pasión. Vamos juntándonos los dos. Incompleta tú, incompleto yo. Mira, la moneda tiene cara y cruz. Lo que a mí me falta lo tienes tú. Atame, ciérrame allá adentro. Pégate, hagámonos uno. Quieres tú y yo también lo quiero. Ven acá, hagámonos uno. Sumándonos los dos, hacemos uno nada más. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su coro tienen el honor de invitarles al homenaje al maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Este viernes 31 de marzo a las 19 horas en el Teatro Prometeo, que se encuentra en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Los esperamos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el señor Germánico Padilla, vocero de Pintulag, empresa ecuatoriana con 32 años ya pues acá en nuestro país. Entre los daños materiales prevenibles en épocas lluviosas está la impermeabilización de casas, que podría ser una alternativa, ¿no?, que ayuda a preservar hogares de daños ocasionados por humedad. Ahora se habla de que noviembre y diciembre es la época con mayor cantidad de lluvia, pero pues esto ha cambiado estrepitosamente. Miren, ya estamos en marzo y seguimos con una lluvia pertinaz. Justamente comentábamos acá en interno, es una lluvia que no va a parar, es decir, está ahí permanentemente y es la que más daño ocasiona, ¿no? Igualmente en la región de la costa de nuestro país, pues sabemos cómo está la situación por este crudo invierno realmente. Entonces ya sabemos que se evidencia un incremento de lluvia, de precipitaciones, que no solo acaban con los sembríos, sino también están causando estragos en los hogares. Y esto en diferentes partes del país. Hay goteras, hay filtraciones, que muchas veces inclusive son difíciles de detectarlas, ¿no? Entonces hay que hacer algunas exploraciones, hay que hacer algunos seguimientos de cómo están nuestros hogares. Ahora pues que hemos creído oportuno recibirle al señor Germánico Padilla, él es vocero de Pintulag, como lo señalamos, y con él vamos a aprender un poquito, primero, cómo identificar estos lugares donde hay filtración de agua y qué vamos a hacer para evitarlos. Compartirá esta entrevista Fernanda Báez y Gabriel Caicedo. Buenos días, bienvenido Germánico, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Como bien empezaron comentando, el tema de la impermeabilización, el tema de evitar de que entre la humedad a nuestro hogar, es algo que se puede prevenir. Y ahorita que en este mes de marzo que fue medio lluvioso y este mes de abril que parece que va a ser muy continua la lluvia, si es que no prevenimos, vamos a tener las secuelas. Entonces es muy común que empiecen a aparecer las goteras, sobre todo en techos que son un poco artesanales, por ejemplo los de teja. Sí, porque con el viento, el agua, a veces la paloma, el gato que se trepa al techo nos movieron las tejas y tenemos una gotera. Ese tipo de goteras se reparan fáciles porque como es un techo artesanal solo tenemos que treparnos al techo y reordenar las tejas. Obviamente va a ser molestoso porque la lluvia no para. Pero, por ejemplo, en casas que ya son, o edificaciones que ya son un poquito más modernas, llamémoslas, tienen techos con losa, techos con terraza, y también hay espacios como, por ejemplo, lo que son balcones y cosas por el estilo. Muchas veces incluso la gente utiliza el techo para colgar la ropa. Entonces, cuando armamos este tipo de andamiajes, llamémoslos, tendemos a poner una estructura metálica para colgar el alambre, colgar la ropa y le ponemos un clavo, un perno, un tornillo, alguna cosa y ya perforamos esta losa que era una sola capa protectora para que no entre el agua. Entonces nosotros mismos generamos los orificios por donde entra el agua, que son cosas que no deberíamos hacer, sino que se hacen pilotes encima de la losa para evitar ese tipo de cosas. Y de ahí hay cosas que son comunes que ya son parte de la física. Con el cambio de temperatura, sobre todo, por ejemplo, hace un par de días hizo sol, llovió, hizo sol de nuevo, volvió a llover. Son cambios extremos de temperatura para las losas, por ejemplo. Entonces eso hace que se expanda con el sol, se contraiga con el frío, y estos cambios bruscos de temperatura hacen que aparezcan fisuras en las losas. A través de estas fisuras también es un punto de acceso para la humedad, y después vemos que tenemos una gotera dentro de la casa, vemos que se está manchando el techo, vemos estas manchas verdes, estas manchas negras. Eso es por el efecto de la humedad. Y muchas veces pensamos que justo donde está la mancha, justo ahí encima, es por donde está filtrando la humedad. Y no necesariamente es así, porque como son grietas, son perforaciones, puede que venga desde la parte más alta y se vaya filtrando poco a poco hasta abajo, y donde nosotros vemos realmente es la parte más baja. Entonces ahí es donde viene la inspección, que también recalcábamos al inicio de la entrevista. En la inspección lo que tenemos que buscar es todo este tipo de fallas, cosas que no son normales. La rayita que vemos ahí es una fisura y como el cemento, el concreto, es poroso por dentro, va a empezar a chupar el agua y eventualmente el agua va a encontrar, por gravedad, va a encontrar un punto por donde salir. Entonces lo que se recomienda es buscar el origen de la filtración y a eso repararlo. A veces es complicado y en una losa lo más recomendable es aplicar el producto de impermeabilización en toda la losa. Entonces así nos evitamos otros problemas de que ya le reparé y sigue habiendo. Le reparé la semana pasada y otra vez me está volviendo a aparecer. Entonces esta es una solución completa para lo que son de temas de losas, temas de terrazas, temas de balcones. Germánico, hablemos una cosa más antes de entrar ya en el tema exactamente. Empecemos por lo primero. ¿Qué significa impermeabilizar? Impermeabilizar es el hecho de hacer a la superficie que estamos tratando que sea a prueba de agua, ¿sí? Hay que tener en cuenta otra cosa, y eso es a lo que estaba yéndome a continuación. Ahorita acabé de hablar de toda la humedad del agua que puede venir desde arriba, que generalmente es la lluvia, pero también hay humedad que puede venir desde abajo, desde la tierra. No importa en qué lugar del mundo estemos, la tierra tiene un nivel freático. ¿Qué significa este nivel freático? Esto quiere decir la humedad que tiene la tierra. ¿Sí? Hay lugares que son más húmedos y otros lugares que son más secos, pero siempre hay humedad en la tierra. Entonces, si es que no impermeabilizamos, si es que no protegemos a la estructura cuando construimos de esta humedad, por capilaridad, por estos poros que tiene la estructura, va a ir subiendo el vapor del agua que está en la tierra, se va a ir filtrando hasta que llega a las paredes, y que es lo que más comúnmente vemos nosotros, que siempre vemos en la parte baja de la pared, que se revienta, que está con unos polvos blancos, a veces aparecen hongos. Sí, entonces eso es humedad por capilaridad. Entonces eso también se pudo haber prevenido en el momento de la construcción. Si es que en el momento de la construcción nos ahorramos unos dolaritos y no impermeabilizamos, siempre vamos a tener ese problema que puede tener consecuencias a la larga, ¿no? Porque eso también puede afectar, por ejemplo, a un niño que gatea y ahí eso le puede afectar a las vías respiratorias, genera asma, cosas de ese estilo. ¿Tiene que ver algo también el salitre en este proceso? Sí, un poco la construcción aquí en el Ecuador todavía es con materiales que son, digamos, no son industrializados. Entonces, por ejemplo, aquí en la sierra utilizamos arena que generalmente viene de los lechos de los ríos. En la costa utilizan la arena que viene, por ejemplo, de la del mar. Entonces tiene sales minerales, como por ejemplo el calcio. Entonces, esto que les comentaba de la filtración de la humedad de la tierra por capilaridad, realmente es el vapor del agua. Cuando el vapor del agua reacciona con, por ejemplo, el calcio que está en arena que nosotros utilizamos en la construcción, causa una reacción química. Entonces, eso es lo que vemos. Entonces, salen esas sales minerales en forma de cristales y eso es por la reacción química que produce la humedad. ¿Cómo debemos vigilar la construcción de una casa para que no hayan este tipo de eventos? Porque muchas veces he escuchado, por ejemplo, que entre la casa del vecino y la casa propia de la persona hay una fisurita así chiquitita de un milímetro y ya por ahí pasa el agua y ambas casas comienzan a humedecerse. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, dentro de la normativa te establecen linderos, ¿no? Tú tienes tu terreno, digamos, y el vecino tiene que construir su muro y tú tienes que construir tu muro. Entonces, no importa qué haga el vecino, porque el vecino se le puede romper una tubería, por ejemplo. Y él no se va a dar cuenta cuánto se rompió y nosotros mucho menos, porque estamos en el otro lado, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, de nuestro lado, prevenir ese tipo de cosas. Muchas veces pasa que el vecino, el terreno de él es más alto que el nuestro. Entonces, hay toda esa tierra que está pegada a nuestro muro. Entonces, antes de hacer nuestro muro, nosotros tenemos que impermeabilizar. Ahora, hay veces, como tú bien dices, por ejemplo, se me ocurre en un condominio, el vecino hizo algo y me está afectando a mi vivienda. Entonces, ahí, antes de llegar a cualquier otra cosa, lo que hay que hacer es mediar, conversar con el vecino, ponerse de acuerdo, mira, tú haces tu parte, yo hago mi parte, y entre los dos hacemos, y se puede reparar. Generalmente son temas de tuberías, de lo que tú me explicas, porque generalmente, sobre todo en departamentos, tapan la tubería de arriba en el baño, por ejemplo, y por tratar de destapar rompieron el drenaje. Y ahora las construcciones no son de bloque, no son de cemento, sino que son paredes falsas, son hechas con gypsum. Entonces la humedad salta por todos lados y te puede inundar desde que rompió arriba hasta todos los que están abajo. Entonces toca ir viendo de piso en piso dónde es el problema, dónde se rompió. Entonces ahí regresamos al inicio de lo que yo les decía, se puede prevenir. Y muy bien tú lo decías, ¿no? En el momento de que estamos construyendo, tenemos que asegurarnos que la construcción se haga de una forma técnica. La construcción de una forma técnica requiere que tú tengas un experto que te esté guiando. Generalmente, en el caso de una construcción, es un ingeniero civil. Entonces hay que prever este tipo de cosas. Yo tengo que impermeabilizar los cimientos para no tener filtración por capilaridad. Si es que estoy haciendo un edificio, tengo que preocuparme de que si es que rompe la persona de arriba la tubería, tiene que haber un espacio donde, digamos, que corte esa inundación y no baje a los demás pisos, ¿no? Entonces, muchas veces puede pasar que tal vez por ahorrarnos unos dolaritos no hacemos ese tipo de gestiones. Porque un producto impermeabilizante es un adicional que tú le estás poniendo a la construcción. Entonces eso también te cuesta. No siempre está previsto dentro de la construcción. Entonces después vemos los problemas de ahorrarnos los dolaritos, ¿no? Porque las reparaciones generalmente son continuas porque ya está el problema ahí y no podemos deshacer la casa para reparar ese tema de humedad. Entonces tenemos que estar constantemente reparando. ¿Qué material es el más idóneo para que este tipo de problemas no se den, ¿no? A ver, hay diferentes cosas. Por ejemplo, hay productos impermeabilizantes que son aditivos para el concreto, para el tema de lo que les decía de los plintos, de los cimientos de las construcciones. De ahí, cuando ya está construida la casa, hay productos impermeabilizantes para superficies horizontales, como por ejemplo una losa, un balcón, y hay productos impermeabilizantes para superficies verticales, como por ejemplo una pared. Es muy común, sobre todo aquí en nuestro medio, que se empoza el agua en la calle, pasa un auto, pasa un bus y todo el agua salpica contra la pared, contra la fachada. Eso, si es que no está impermeabilizada esa fachada, obviamente toda esa humedad va a entrar en algún momento dentro de la construcción. Entonces ahí lo que se utiliza es una pintura que se convierte en un revestimiento que le protege la pared. Entonces, esta pintura generalmente es una pintura elastomérica. ¿Por qué es elastomérica? Porque con los cambios de temperatura, esos cambios de volumen que se producen en los cuerpos por los cambios de temperatura, si es que no ponemos un material que sea lo suficientemente elástico como para que se tolere estas dilataciones por el cambio de temperatura, se va a romper igual que la pared, se va a romper igual que la losa. Entonces, siempre tiene que tener una elasticidad. Y sobre todo cuando es, por ejemplo, en un balcón que vamos a caminar, a veces ponemos la silla y cosas por el estilo, va a tener que tolerar también cargas físicas, ¿sí? Entonces, el hecho de caminar es una carga física, el hecho de que raspeemos la silla contra el piso es una carga física. Entonces, son diferentes productos para diferentes tipos de funciones, ¿no? Respecto a reconocer quizás filtraciones y goteras, que generalmente suelen ser difíciles de identificar, ¿cómo sería ese proceso pues para saber que estamos con ciertas goteras, ciertas filtraciones? Bueno, la gotera es evidente, ¿no? Porque tenemos que poner algo en el piso de lo que cae el agua. El tema de cómo la identificas ya en el techo depende del tipo del techo. Porque, por ejemplo, hay techos que son de madera. Y encima ponen un enramado y encima del enramado ponen la teja artesanal. Hay otros techos que igual son de madera, tienen su techo falso, es la madera, y después ponen un producto que le impermeabiliza, que es básicamente una especie de mezcla de caucho con brea. Y eso viene en rollos. El tema de este producto es que con el tiempo, con el calor, los rayos ultravioletas se va secando y empieza a resquebrajarse, tiene un tiempo de vida útil. Entonces levantamos el techo y vemos este producto que realmente es la capa que nos protege del agua, y le vemos que está todo cortado, todo partido. Realmente no vas a encontrar un punto de inicio de la gotera, sino que vas a encontrar varios, muchísimos puntos de inicio de la gotera. Hay otro tipo de techos que ya son, por ejemplo, los que tienen láminas de zinc, o los que tienen los techos de policarbonato. Son otro tipo de techos que también tienen un tiempo de vida útil. Por ejemplo, el zinc, cuando se va oxidando por el efecto del agua y del sol, deja de estar quieto y se empieza a mover, y por ahí es donde empiezan a ver las filtraciones. Igual el policarbonato, por efecto de los rayos ultravioletas, el plástico poco a poco se va como erosionando y pierde su capacidad de ser flexible, y se va empezando a partir y empiezan a ver filtraciones. Y hablamos de todo lo que es el tema de losas. Entonces, cada techo es diferente. Incluso cuando no podemos estandarizar, ¿no? Mira, si las losas tienes que hacer siempre esto. Y la verdad no es así. Siempre se necesita de un apoyo técnico. Hay que dejarse guiar técnicamente. Y eso es lo que nosotros hacemos en la empresa, ¿no? Nosotros tenemos medios de comunicación para el cliente, para la gente en general. Se comunican a través de un chat en vivo en la página web, o por correo electrónico, o por llamadas telefónicas, y se les asesora. Incluso podemos darles una visita técnica en el sitio para poder darles la solución adecuada, porque cada caso es diferente. Tiene que ver las superficies, es decir, si están dispuestas en forma horizontal o totalmente vertical, ¿tiene que ver eso? Sí, hay cosas que uno a veces dice no deberían pasar porque son medias como obvias, ¿no? Pero nos hemos topado con casos de que, vea, la casa es nuevita y ya está verde el techo y no sé qué pasa. Y resulta que cuando va el técnico y revisa, hizo la losa, hizo la terraza, y tiene unos bordillos en cada borde, y total no hay un desfogue de esa agua. Entonces cuando llueve eso se convierte en una mini piscina. Entonces la solución es simple, ponen un desagüe y se acabó la humedad. Entonces por eso es la importancia de revisar con una persona que conoce del tema, dejarse asesorar técnicamente para poder encontrar la mejor solución. Y pues en cuanto a, para terminar la entrevista, ¿no? Quisiera pues que Germánico nos mencione los servicios que pues la empresa ofrece, y también los contactos, cómo podemos acceder a ellos. Se pueden contactar por la página web www.pintulac.com.es. En esta página web tenemos un chat en línea, siempre está activo en horas laborables. Para cualquier consulta sobre productos, qué hacer, vea, me pasa esto en la casa, le van a asesorar técnicamente. También nos pueden contactar a nuestro PBX al 2530-912, donde hay la misma atención y les podemos agendar las visitas técnicas en el caso de que lo necesiten. Bueno, agradecemos pues la entrevista a Germánico Padilla, vocero de Pintulac, y deseamos pues todo el éxito a esta empresa ecuatoriana, ¿no? Que por 32 años se ha mantenido sirviendo a los ecuatorianos en esta forma, ¿no? Que es fundamental, creería yo. Así es, mil gracias. Nosotros vamos a escuchar más música, nuestro corte de la media hora, y volvemos con más de La Rayuela. Tú no me perteneces, boca no es mía, tu

busqué la respuesta de la verdad. Adentro está, adentro está. Es el amuleto, es el amuleto. Ese amuleto encerrado está. Es el amuleto, es el amuleto. Ese amuleto el que hay que. Y bueno, pues seguimos con la rayuela, seguimos aquí con los compañeros listos ya mismo para una entrevista. Recordarles que todavía, hace un momento salí y está un fuerte aguacero, así que recordar si van a salir calientes para evitar luego enfermarse y también estar con un paraguas. Son las 10 y 2 de la mañana, de la mañana, y pues ya mismo vamos a hablar sobre los museos de aquí de la Casa de la Cultura. Sí, vamos a hablar también con Manolo Marín sobre pues una exposición que tiene él, y nos va a hablar más adelante sobre esta exposición Suplicando Salvación, ¿no? Que pues se da con la Dirección de Gestión Cultural, Deportes y Recreación de Riobamba, del municipio de Riobamba. Realmente son unas propuestas muy muy hermosas y muy diferentes. Y pues de esto vamos a hablar más adelante. Y de Manolo, te quería decir, tú comentabas que él nació en Chordelec, ¿verdad? Sí, así es. Chordelec, allá en la provincia de Loazuay. Tuve la oportunidad del feriado de difuntos conocerla, y pues muy bonito, la gente muy amable, y venden unas lindas joyas, y mucho más asequibles que tal vez en un centro comercial. Claro, Manolo señala pues que él se dedicó a esto de la creación de joyas, y que desde ahí, desde su niñez, puesto que su padre creaba y hacía joyas, le comenzó a gustar bastante el arte, ¿no? Y pues esto precisamente porque nació en esta bella provincia de Loazuay, en Chordelec. Y pues no solamente se dedica a esto, ¿no?, sino al dibujo, la escultura, poesía, música, y bueno, realmente creo que todo tipo de manifestaciones artísticas que lo inspiran, que le ayudan pues a vivir mejor. Y para esto se fue a Europa, retornó en el año 2000 acá a Ecuador y empezó a dibujar con lápiz. Él realizó su primera exposición en el año 2001. Poco a poco fue descubriendo este don maravilloso y desde entonces no ha dejado de pintar. Hace este trabajo consciente, auténtico, que para él pues es realmente un arte, y todos consideramos realmente que es un arte, ¿no? También más adelante hablaremos pues de la historia de Eco Cero, como ya les comenté, una banda ecuatoriana quiteña que tiene un género, o en sus principios, según sabemos, ellos querían mezclar el rock con los otros géneros, y así llegaron pues a crear un nuevo ritmo que se llama Space Chill Music. Entonces es una banda que ha ido durante el tiempo cambiando sus integrantes, y pues ahora tiene 5 integrantes, que son Edison Morales, Paul Salvador, Luis Silva, Víctor Guerra y David Franco. Ellos son los que están impulsando esta música, y pues en el 2010 nació esta banda, o sea, ya la banda tiene 7 años. ¡Qué chévere! Vamos a conocer un poquito más pues de esta nueva banda que nos presenta Michelle, y a ver qué tipo de música es realmente la que tocan, ¿no? Entonces, De ley, eso Gabriel nos puede dar un poquito más del conocimiento. A ver, cuéntanos, ¿qué viene a ser este ritmo, Space Chill Music? A ver, la música, más bien yo diría que se adapta al concepto del mensaje, no tanto a la música, porque según el prestigio de la banda Eco Cero, pues sería una banda de rock que fusiona otras alternativas como el pop, según lo que escuchaba al día de ayer. Tuve un tiempo para escuchar la música precisamente de ellos, y creo que más bien tiene que ver con el mensaje, las letras, exacto. Ah, ya. No es la caracterización musical, es las letras. Por lo que se genera la información en el press kit, nos explican que pues ellos siempre van a tratar desde cosas como, ¿qué será?, como algunos pensamientos que se nos vienen a la mente cuando estamos viendo, por ejemplo, las nubes, situaciones, pensamientos, momentos que alguna vez hemos experimentado. Por ejemplo, preguntarnos cosas medio raras, cuando estamos y preguntándonos qué forma tienen las nubes, el amor, es decir, hay una existencialistas, hay una variedad de temas, ¿no? Ay. Y a esto creo que se le conoce como el espacio justamente para la música chill, que sería, no sé si Diego me corrige, el tema chill. Chill, que de entretenimiento. Así es, ¿qué significa entretenimiento, no? Justamente. Entonces, más bien es acepción al mensaje. Entiendo que la música chill que tiene que ver con eso es justo para un momento de relajación entre amigos, el momento de estar tranquilos, ¿no? Dejando de lado un poco también el estudio o el trabajo. Exacto. Y es precisamente de esa manera que también se genera pues el nombre de la banda Eco Cero, porque para ellos, sí, al simplemente disparar palabras al aire suele dar grandes ideas. Es por esto que decidieron la fusión de dos palabras que representan la fascinación tanto de Franco como de Edison al conjugar sus guitarras con vibrantes Delhi, ecos, como el lugar de nacimiento de la banda, que se ubica en la mitad del mundo. Bueno, pues, y este mes de abril, que ya comienza desde el día de mañana, también tiene muchas sorpresas en cuanto al teatro. Siempre está maravillosa arte el teatro, y se va a presentar en el Teatro Ensayos. Estrenará su montaje Los Cuadernos de la Tierra en este mes de abril. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrenará la obra con una base del mismo nombre del poeta ecuatoriano, que se llama Los Cuadernos de la Tierra. Es de Enrique Adum y será el próximo, se presentará desde el próximo jueves 6 de abril en el Teatro Nacional de esta institución desde las 19:30. Sí, justamente ayer tuvimos la visita del director del Teatro Ensayo. Y nos comentaba estos detalles, ¿no?, de la obra de Cuadernos de la Tierra, basada justamente en los textos de Jorge Enrique Adum, escritor ecuatoriano. Y pues esto se dará cita en el Teatro Nacional, ¿no?, a las 19:30, el 6 de abril, si no me equivoco. Sí, justo desde el 6 de abril. Y bueno, pues para comentarles un poco más y que sepan, es el título general de 6 libros o parte de la creación de Adum y una serie estaba centrado en eso, pero tiene también adaptaciones del director y también de otros autores. Vale la pena ir a esta obra por una razón, porque en lo personal me parece interesante el hecho de transformar a teatro, es decir, a este género teatral donde pues el cuerpo es la herramienta, la poesía de Jorge Enrique Adum. Entonces, ¿cómo será, no?, ese trance de poesía a teatro. Tenemos que verlo justamente en esta obra teatral, Los Cuadernos de la Tierra. También tengo información que compartirles. El radio concierto Puertas Adentro al aire en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, una nueva expresión radial se presentará por primera ocasión a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El radio concierto Puertas Adentro al aire es un evento que enlaza pues los elementos de un programa radial con los de un concierto en una sola propuesta. El radio concierto contará con la conducción de uno de los programas de la radio, precisamente llamado Polución Sonora, y pues ha invitado a los artistas, a la banda quiteña El Extraño y al cantautor guayaquileño Fabricante, ambos reconocidos en la escena independiente del país. Todas las personas interesadas en asistir al evento deben mantenerse atentas a las publicaciones que se realizarán de manera permanente en el fanpage Radio CCE. El aforo, recuerden amigos y amigas, que es limitado y por lo que se entregarán entradas hasta llenar la taquilla. Para adquirir las entradas, que por cierto, como debemos señalar, nuestra tradición siempre ha sido pues motivar al público a que venga a estas plataformas. Las entradas son gratis, solo que con invitación, ¿no? Para adquirir las entradas es necesario seguir ciertos pasos que igual están en el fanpage, en la pestaña de eventos de esta página, ¿no? Así que no se pierde esta propuesta que estará presente para el 12 de abril. Se inicia a las 6:30 y pues vamos a tener esta propuesta, ¿no?, de enlazar un concierto con una transmisión en vivo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, vamos con un poquito más de música para pues saber, que escuchar un poquito. El día de hoy les hemos puesto solo música ecuatoriana, música de aquí, así que vamos a escuchar una canción y regresamos. Y regresamos con más. Thank you. convierto ahora en un animal. Mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamal. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente sufrió un temblor. El río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedra, cubriéndolo de hiedra. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque trepados en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera. Escuchando a Mateo Kingman con Sendero del Monte. Él es pues uno de los artistas que más ha dado de qué hablar en estos últimos meses a raíz de su meritorio trabajo debut, antes conocido como Maki. Mateo es de origen quiteño, pero creció en Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Ese ambiente es fundamental para entender su propuesta y su concepto sonoro. El disco del que proviene esta canción tiene por título Respira y fue lanzado en noviembre del 2015. Contiene 11 temas que, como pudimos escuchar, están llenos de contrastes y melodías, texturas orgánicas, electrónicas. Es bastante dinámico y pues genera un buen ambiente para el oyente. Y bueno, pues también quisiera comentarles, por si van a estar por Cuenca, por el 23 de abril, en el Parque de la Madre de la ciudad de Cuenca, a partir de las 7 de la mañana se llevará a cabo la carrera atlética Earth Race por el Día de la Tierra. Son 5 y 10 kilómetros y se celebra para recordar el Día Mundial de la Tierra y cómo debemos nosotros cuidar a nuestro planeta Tierra. Si desea usted participar pues de esta carrera, puede hacerlo ingresando a la página www.uga.org. bsport.wix.com o inscribirse con un valor de $15 en las diferentes categorías que son juvenil de 17 años 11 meses, senior de 18 a 39 años y máster de 40 a 49 años y supermáster 50 años en adelante. Esto quiere decir que es una carrera de familia. Pueden participar tanto los más pequeños como también los mayores en casa. Entonces, bueno, pues también si quiere participar, recuerde, puede buscarlas también por redes sociales o comunicarse a los números de teléfono 0222-66748. 0222-66748. Y bueno, nos vamos pues con un audio, una reflexión de Eduardo Galeano de Mapa Mundi. El plomo flota, el corcho se hunde, las víboras vuelan, y en este mundo de nuestro tiempo, mundo al revés, se recompensa al revés. Se castiga la honestidad, se desprecia el trabajo, se aplaude el crimen, siempre que el crimen se practique en gran escala y sus autores sean generales o por lo menos presidentes. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del mundo tal cual es, con la izquierda en la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Hacía pocos años que había terminado la Guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba en vano trabajo. Revolvía cielo y tierra, pero no había trabajo para un rojo. Por las noches, ante los platos vacíos, él soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, su hijo pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, aquel niño, Josep Verdura, fue mi amigo en los años del exilio en Barcelona, y él me contó la historia de su padre y me contó que él era un niño desesperado por salvarlo de los fuegos del infierno, pero el muy tosudo, el muy ateo, se negaba a rezar. Y un día el hijo, llorando, le preguntó: pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el padre, cabizbajo, casi en secreto, le contestó: tonto, tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Dijo el jornalero al amo: en la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Si al mundo lo hicieron los albañiles, el mundo no parece muy agradecido con sus creadores. En estos últimos años se están yendo al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Cada semana 90 millones de personas acuden a las tiendas Walmart, una de las empresas más exitosas del mundo, y esa empresa prohíbe que sus trabajadores se afilien a cualquier sindicato. Si a alguno se le ocurre la idea, se convierte en el acto, se convierte en un desempleado más. Walmart niega, así sin ningún disimulo, uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, que es el derecho a la asociación. Eso no impidió que en 1992 su fundador, Sam Walton, recibiera la Medalla de la Libertad. Y otro tanto ocurre, lo mismo ocurre con la cadena McDonald's. La cadena McDonald's, por todos conocida, no acepta sindicatos. Sus empleados no tienen el derecho de sindicalizarse y son tan desechables como la comida que venden. Tanto a los empleados como a la comida los pica la misma máquina. Y uno se pregunta, ¿los derechos de los trabajadores serán de aquí a poco un tema para arqueólogos, no más que vagos recuerdos de una especie extinguida? La línea del Ecuador no atraviesa por la mitad el mapamundi que nos enseñaron en la escuela. Según ese mapamundi, el norte ocupa 2/3 y el sur apenas 1. Por eso Europa parece bastante más grande que América Latina, aunque en realidad América Latina es el doble de grande que Europa. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la India, que en el mapamundi parece más chiquita que Escandinavia, cuando en realidad es 3 veces más grande. La verdad es que el mapa miente. La geografía tradicional nos roba el espacio, como la economía imperial nos roba la riqueza. La historia oficial nos roba la memoria y la cultura formal nos roba la palabra. Como el mundo es democrático, periódicamente el rey del mundo convoca a la vaca, al lechón, al cordero, al faisán, a la gallina, al pato, al camarón, a numerosos pescados del río, de la mar, y les dice: bienvenidos. Los he convocado porque quiero saber con qué salsa prefieren ser comidos. Y cuando alguno de los invitados se atreve a decir: yo no quiero ser comido de ninguna manera, el rey pone los puntos sobre las íes. Eso está fuera de la cuestión, dice. Thank you. Existe un lugar, un solo lugar en el mundo donde el norte y el sur se enfrentan en igualdad de condiciones. Es una cancha de fútbol en el Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. Ahí en el estadio Zerão, del estado de Amapá, la línea del Ecuador corta exactamente por la mitad la cancha de fútbol, de tal modo que cada equipo juega un tiempo en el norte y otro tiempo en el sur. Pero fuera del estadio Zerão, las reglas del juego son otras. Son muy, pero muy diferentes. La Organización Mundial de Comercio, pongamos por caso, tiene previsto el derecho de voto. Se supone que todos los países pueden ejercerlo, pero nunca se votó. El Fondo Monetario Internacional, institución filantrópica por todos conocido por todos, lo manejan al fondo 5 países. El resto no dice ni pío. Y su hermano gemelo, el Banco Mundial, otra organización dedicada al socorro de los desamparados, es un poquito más democrático, porque al Banco Mundial lo manejan 7 países. Y en los dos, en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, los Estados Unidos tienen, además, derecho de veto. O sea, traducido, en el resto del mundo, fuera del estadio Zerão, los reyes son muy poquitos y los vasallos muchitos. Los reyes son muy poquitos y los vasallos muchos le dieron. El amor que pasa, la vida que pesa, la muerte que pisa. Hay dolores inevitables, y así es nomás, y ni modo. Pero los dueños del mundo agregan dolor al dolor y encima nos cobran por ese favor que nos hacen. En dinero contante y sonante pagamos cada día el impuesto al valor agregado y en desdicha contante y sonante pagamos cada día el impuesto al dolor agregado. El dolor agregado se disfraza de fatalidad del destino, como si fueran la misma cosa, la fugacidad de la vida y la fugacidad del empleo. En el arca. Si la tecnología de la comunicación está cada vez más desarrollada, ¿por qué la gente está cada vez más incomunicada? ¿Por qué a los expertos en comunicación no los entiende ni Dios? ¿Por qué los libros de educación sexual te dejan sin ganas de hacer el amor por varios años? Y el enigma más enigmático de todos, el misterio de los misterios. En las guerras, ¿quién vende las armas? ¿Quién convierte las tragedias humanas en cochinos negocios? Eso jamás lo informan los informadores, ni lo comentan los comentadores, el dato no aparece en los diarios, ni en la radio, ni en la tele. ¿Quién trafica con el dolor? ¿A quién dan de ganar las tragedias? En el mundo de nuestro tiempo hay 5 potencias que tienen el poder de veto en las Naciones Unidas. Son las que mandan. El resto, simbólicamente, 180 y pico, 190 países, qué sé yo, formula recomendaciones desde la Asamblea General, pero las decisiones las toma el Consejo de Seguridad y dentro del Consejo los 5 países que tienen derecho de veto. Y fíjense qué cosa, qué casualidad. Esos 5 países son también los 5 principales productores de armas. Según los estatutos de las Naciones Unidas, ellos velan por la paz universal. ¡Qué mundo!, ¿no? ¡Qué seguros podemos estar! ¡Qué maravilla! Resulta que los que velan por la paz son los que hacen el negocio de la guerra. Tiempo, mundo al revés, combate contra los pobres en lugar de combatir contra la pobreza. Por lo tanto, produce aviones de guerra en lugar de producir gallinas. Esos productos no se parecen mucho, lo puedo afirmar porque llevo años investigando el tema. ¿En qué se parecen la gallina y el avión de guerra? La gallina tiene forma de gallina y se llama gallina, pero en cambio el avión de guerra B-2A tiene forma de murciélago y se llama espíritu. La gallina cuesta unos 5 o 6 dólares, pero el avión cuesta 2.200 millones. La gallina puede llegar a recorrer, no sé, 1 kilómetro cuando está en su mejor forma, pero el avión supera la velocidad del sonido. La gallina no vuela ni a 1 palmo del suelo, y el avión, en cambio, se eleva a más de 15.000 metros. La gallina pone 1 huevo por día, y el avión pone 18 toneladas de bombas guiadas por satélite. Thank you. Hace ya algunos años, el pintor uruguayo Joaquín Torres García dibujó el mapa de América del Sur, con el sur arriba y el norte abajo. 8 siglos antes, el cartógrafo del reino de Sicilia, Al-Idrisi, había dibujado el mapa del mundo, el mundo que por entonces Europa conocía, tal como era costumbre, el norte abajo y el sur arriba. Cuando Torres García recuperó aquella visión de la geografía universal, dijo: nuestro norte es el sur. Cuando nuestros barcos navegan hacia el norte, bajan, no suben. Y razón tenía, porque uno se pregunta, si el mundo está tan al revés, parado sobre la cabeza y no sobre sus pies, para enderezarlo, ¿no sería conveniente darlo vuelta? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no venga de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni comprada por el supermercado, ni programada por la computadora, ni mirada por el televisor. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas, y los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento mandará festejar el cuerpo. Y de paso, la Santa Madre Iglesia incluirá un nuevo mandamiento que se le había olvidado a Dios por el apuro. Y ese nuevo mandamiento dirá: amarás a la naturaleza de la que formas parte. La libertad y la justicia, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, espalda contra espalda, bien pegaditas. Seremos contemporáneos y compatriotas, todos quienes tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Los desesperados serán esperados, y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron por tanto esperar y se perdieron de tanto buscar. Serán reforestados los desiertos del mundo y del alma. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero. Cada silencio obligatorio, por cada camino sin andar, por cada difunto sin velorio, por cada deseo destinado a naufragar, por cada verdad condicionada. Pregunta censurada, por cada plegaria que no alcanzó a subir, hay una luz, hay una estrella fugaz, hay un sonido en el viento, un nuevo intento. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Ya faltan pocos minutos para las 11 de la mañana de este viernes 31 de marzo. Bueno, escuchábamos hace un momento a Eduardo Galeano, uno de los pensadores pues reconocidos de nuestra América Latina, ¿no? El día de hoy Nosotros queremos insistir ciertamente, amigas y amigos, en que este espacio, La Rayuela, es un espacio pues en el que usted tiene voz, en el que usted puede decir lo que piensa, lo que siente, y por supuesto queremos contribuir a nuestra comunidad con cosas positivas. Hoy, hace un momento, pues hablábamos precisamente de las redes sociales, de cuánto influyen, ¿no?, en nuestro diario vivir. Hay tanto y tanto que analizar alrededor de esto, Gabriel, Fernanda. Así es. Quizás este es un medio importantísimo, ¿no?, para, por ejemplo, difusión de productos, para el comercio. Pero también ha caído en cierto parámetro que para mí no está muy bien, ¿no? El hecho de especular, de tomar la imagen y forzar a decir mensajes que uno nunca ha dicho. Creo que ahí toca tener un cierta advertencia sobre esto, ¿no? De cierta forma, las redes sociales ocultan las identidades, pero no por eso pues nos permitiremos un libertinaje, ¿no? Por supuesto, o sea, a mí me parece que siempre todo, como dicen por ahí, los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos del otro. Las libertades de uno terminan cuando comienzan, pues, los derechos del otro. Entonces, siempre tratémonos con respeto, sea en redes sociales o donde sea, con respeto. Así es, y estos temas pues los vamos a desarrollar justamente el día lunes con nuestro especialista, que vamos a hacer justamente una vía llamada en redes sociales, ¿no?, en Messenger, del Facebook. Por ejemplo, para eso sirve, ¿no? Claro que sí. Es algo positivo. Entonces vamos a desarrollar estos temas justamente el día lunes. Así es, amigas y amigos. 10:48 a.m. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrenará la obra Los Cuadernos de la Tierra. Esto pues con base en la obra homónima del poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adum. Esto el jueves 6 de abril en el Teatro Nacional de nuestra institución a partir de las 19:30. Al referirse al montaje, su director Antonio Ordóñez nos comentó que fue una empresa difícil realmente, dada la extensión, ¿no?, de esta obra y además la complejidad de este poema. Recordó que se trata de un esfuerzo de creación colectiva que no excluye partir de un texto escrito para resolver en escena la percepción que tenemos de este poema. Cuadernos de la Tierra es el título general de hasta 6 libros o partes de la creación de Adum y de una serie que, en principio, estaba previsto que fueran hasta 8, que se publicaron entre 1952 y 1993. Así también compartir la información, ¿no? El primer radio concierto, Puertas Adentro al Aire en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una nueva expresión radial se presentará por primera ocasión a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El radio concierto Puertas Adentro al Aire es un evento que enlaza los elementos de un programa radial con los de un concierto en una sola propuesta. El radio concierto contará con la conducción de uno de los programas de la radio, Polución Sonora, y los artistas invitados para el evento son la banda quiteña El Extraño y el cantautor guayaquileño Fabricante, artistas reconocidos en escena independiente del país. Todas las personas interesadas en asistir al evento deben mantenerse atentas a las publicaciones que se realizarán de manera constante y permanente en la fanpage Radio CCE. Recuerde que el aforo es limitado, así que se entregarán entradas con invitación, por supuesto, hasta agotar la taquilla. Si desea más información, no dude en visitar nuestro fanpage Radio CC, la pestaña de eventos, y ahí obtendrá toda la información. Tenemos también un boletín de prensa que pues nos habla de Canticuenti Teatritiaco. En el ático de un viejo teatro suceden cosas extraordinarias. Cuando todos se han ido, aparecen personajes mágicos para contar cuentos. Dos jóvenes actrices descubren este acontecimiento y se esconden para escuchar canciones, cuentos y poemas relatados por dos mujeres de otros lugares y otras épocas. Contra el Viento Teatro nos presenta la maravillosa obra Para toda la familia, que nos lleva al placer de la escucha y nos envuelve en el calor de la fantasía y la imaginación. Esto será en la Sala Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Avenida Patria y 6 de Diciembre, el 1, 8 y 9 de abril, a las 11:30, con un costo de $5. Para el día de hoy teníamos programado Pues la presencia de Manolo Marín, quien es un pintor reconocido, él es ecuatoriano, nacido en Chordelec, y por supuesto tiene más de 30 exposiciones colectivas, 6 exposiciones internacionales, 4 de ellas individuales, 24 exposiciones alrededor del mundo. Habíamos acordado ciertamente conversar con don Manolo Marín, lo hemos estado esperando, por respeto a ustedes tenemos que decir pues que no llegó. Creemos que es porque realmente en Quito llueve, pero de una forma bárbara, al menos acá en este sector donde estamos, sentimos que la lluvia es tremenda. Bien, vamos a ir, le vamos a pedir a Diego, nuestro querido compañero, pues vamos a ir a la música, luego hacemos nuestro corte y retornamos con más de La Rayuela. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos

Cultura en punto. Cultura en punto. De la mañana con 2 minutos y pues volvemos a la Rayuela, esta radio surrevista que pues como dijimos siempre, ¿no? Se trata diferentes temas. Hoy en la mañana hablábamos sobre cómo impermeabilizar casas, ¿no? Y ahora pues ya nos acompañan los amigos de Eco Cero, esta banda quiteña que habíamos anunciado desde la mañana que iba a tener su presencia aquí, ¿no? En este programa, así es. Antes de dar el paso justamente a David Franco, guitarra y voz de la banda, y Edison Morales en la guitarra, quiero pues presentar ciertos antecedentes o contextualizar la entrevista. Eco Cero pues nació el 17 de agosto del 2010, una banda quiteña impulsada por su fundador David Franco, actualmente guitarrista y vocalista de la banda. En el transcurso de los años, Eco Cero se ha ido modificando, no solamente en el lado musical, sino también en sus integrantes. Actualmente la banda se encuentra compuesta por 5 miembros: Edison Morales, Paul Salvador, Luis Silva, Víctor Guerra y por supuesto David Franco. Pues este proyecto cada día pues se hace más fuerte y hoy tenemos el gusto de hablar precisamente con David y con Edison, parte medular de la banda. Bienvenido David, bienvenido Edison, ¿cómo te encuentras, David? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, a Radio Casa de la Cultura, muchísimas gracias por permitirnos el día de hoy estar aquí junto a ustedes. Pues la verdad aquí con mucho frío, la verdad amaneció Quito lloviendo por todo, creo desde Valles hasta aquí a la ciudad está terrible, ¿no? Pero esperemos que en el transcurso del día vaya progresando estas lluvias. Hola, buenos días, mi nombre es Edison, un gusto, muchas gracias por la invitación, por dejarnos hacernos conocer como banda. Y bien, me encuentro muy bien con este proyecto, intentando impulsarlo y que salga, la verdad, la música ecuatoriana tiene que surgir. Así es. David menciona que el día está poco frío, ¿no? Pero que creo que con la música nos vamos a calentar un poquito más, ¿no es cierto? Empecemos, pues, con la entrevista. Eco Cero, pues, nace en el 2010. ¿Nos podrían contar un poco sobre el encuentro de los primeros integrantes de la banda? Bueno, a ver, Eco Cero fue una idea, justamente como tú dijiste, desde el 2010, junto a un amigo que se llama Sebastián Orozco. Entre los dos empezamos a circular ideas, empezamos con, más que nada con la influencia, ponte de Gustavo Cerati, que diariamente lo escuchábamos y siempre éramos covers de él, covers de Soda Stereo, y siempre por ese índice. De ahí surgió la idea de hacer música propia. Yo cuando inicié con Eco Cero yo solo tocaba la guitarra y teníamos un vocalista aparte. Pero durante el transcurso de los años se ha ido poco a poco cambiando este esquema, porque empezamos 4, luego fuimos 3 y por último ahora estamos 5, ¿sí? Lamentablemente el último mes otra vez hemos estado impulsando y hemos convertido en grupo de 4 otra vez. Bueno, en todo caso la ideología de Eco Cero es hacer una nueva propuesta musical, no solo embarcándonos en un esquema de estereotipo, por ejemplo solo rock, sino que también buscamos una fusión, mezclar el pop, mezclar un poco de electrónica y transformarlo, ¿no? Entonces esta es como al inicio del programa estamos escuchando, de este segmento, estamos escuchando una canción que se llama Atlas, creo que es la última que sacamos, y es más o menos ese esquema que tenemos. ¿Cuál es el nombre y el significado, pues, o sea, de la banda? Bueno, Eco Cero surgió básicamente tirando palabras, tirando ideas, y el conjunto de estas dos palabras, de eco y cero, nos gustó. Simplemente luego le dimos un significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eco es un sonido particular que tienen nuestras guitarras al hacer un delay. Y cero, obviamente, porque estamos en la latitud cero, quito el pupito del mundo. Y por esto nos gustó bastante la cómo compaginó estas ideas, estas palabras, y se quedó eco cero. Y pues, hablemos un poco del género que realiza la banda. En el press kit que se nos ha hecho llegar, pues, se menciona, y como dice David, ¿no?, que es una banda que toma como médula, digamos, al rock, ciertas variantes, y se dedica también a la fusión entre la electrónica y el pop, pero que también lo pueden definir dentro de un género al que, pues, Eco Cero, ellos mismos se enmarcan, ¿no? El Spy Chill Music. ¿Podríamos hablar de esto? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? Spy. O sea, es, la verdad, fue un nacimiento, una mezcla de palabras, igual como nuestro nombre, como decía Eddie. Space es el espacio, ¿no? Nuestras canciones tienden a hablar de universos, de planetas, de galaxias, de ambientes, ¿sí? Y esto de Child, en inglés, si lo traducimos, va por el índole de tranquilidad, de relajarte. Ajá, entonces por lo general nuestros efectos, tanto de pianos, de guitarras, siempre tienden a ser tranquilizadores. Por ejemplo, tener un overdrive, una distorsión de una guitarra, lo vemos en muy pocas canciones. Entonces más nos centramos en este tipo de música tranquila, influenciado, se podría decir, en lo ambiental, pero un ambiente más general de universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos metáforas. Si hablamos de una mujer, tendemos a compararla con una galaxia, un espacio, como galaxias y espacios. Justamente es una canción nuestra. Y por ese índole, por ese tema, vamos tratando de crear y generar un nuevo género musical. No sé tan nuevo que sea, ya que la música es muy universal. ¿Sí? Algo que adicionar, Edison, respecto al género. Sí, exactamente es esto lo que ha pasado, una transición, un poco de las influencias que ya hablaba David, primero con un poco de música rock latino, un poco de pop rock. Entonces ahí comenzamos a escribir. David es la estrella para escribir las canciones, básicamente. No me adornes mucho. Y bueno, sí, nuestras canciones se basan en eso, en el espacio, en hablar de las estrellas, en proyectar lo que sentimos también. Entonces es por esto que hemos embarcado dentro del Spy Chill Music. Bueno, chicos, ¿quién de los dos quisiera mandar a la primera canción y que nos expliquen más o menos las letras de esta primera canción? La primera, ¿cuál la que está? Ustedes quieran, digan, porque nosotros tenemos. Vamos a estrenar, ¿qué te parece Atlas? ¿Sí? Sí. Atlas, vamos a escuchar. A propósito de esto, ¿no?, es importante señalar lo siguiente, ¿no? Nos marca, nos dicen David y Edison, que pues estaban terminando de grabar su disco, ¿no? Sí. Y los temas que vamos a escuchar precisamente serían por primera vez en estreno, precisamente, escuchadas en esta radio. Así que les agradecemos por la primicia a David y Edison por traernos música totalmente nueva, ¿no? Escuchemos de Eco Cero, Atlas, y regresamos. Puede que gire, no es la idea. 11 de la mañana con 14 minutos y pues lo que escuchábamos era música de Eco Cero con este título que lleva por nombre Atlas, y de eso queremos hablar, ¿no? ¿Tendrá que ver con esto de que el mundo es pequeño esta canción? ¿Atlas? ¿De qué se trata, David? Atlas, bueno, la verdad es, a veces el ser humano se encuentra en tantos puntos de la vida como se pudiera decir en un momento se encuentra enamorada, como el otro desilusionada. Entonces la canción tiende a tratar de ubicar un mapa al ser humano, ¿no? Tratar de dispersar la mente y por medio de ese enfoque ubicar en dónde se encuentra el espíritu, más que nada, ¿no? Esta canción se la grabó hace unos 2 meses, Eddie. Sí, tal vez un poquito más, unos 3 meses. En la batería está mi primo, Andrés Franco, está, ¿no? Junto a él y Eddie empezamos a hacer. Yo estaba en la guitarra y se me ocurrió este riff. Entonces dije, suena interesante. Vamos a ver qué más se puede proponer. Por lo general, tendemos todos a crear la música y luego tratar de ponerle una letra, ¿no? Con significado. Más bien, no sé si es que existe una regla para crear una canción, pero sinceramente nosotros a veces escribimos primero la letra, otra solo la música, pero en general siempre sale la música. Nos dejamos llevar por la armonía de las guitarras por lo general, y con eso vamos creando un poco las canciones y las letras. Entonces, así, como decíamos, Atlas es eso, es el espíritu libre del ser humano para ubicarse en cualquier parte de donde quiera estar, ¿no? Lo que me gusta bastante de la canción, en lo personal, es que es el cambio de armonía que tiende a ir al final, porque siempre empezamos en un tipo, en un esquema, ¿no? Luego lo transformamos en otro. Es siempre eso, tratamos de hacerlo, no quedarnos siempre en un intervalo lineal, sino que buscar ondas, ¿no? Darle una variable a las canciones. David, tú nos comentabas que tienen, digamos, tras micrófonos, tienen algunas canciones ya y que eso han ido ustedes analizando cuáles van a ir a su disco. ¿Sí? Pero yo quisiera saber, ¿tú pusiste las letras a todas esas canciones? Sí, o sea, la verdad sí. Por ejemplo, entre Víctor, que es el baterista, todos ponemos parte, una migaja. Por lo general yo entrego el esquema, la letra, la música ya hecha. Pero todos la escuchan y dicen, por ejemplo, Lady, una vez estábamos conduciendo y me dice, ¿sabes qué? Esta parte, justo en Mundo de Papel, decíamos, esta parte toca cambiar, no me gusta mucho esto, cambiemos esto. Entonces siempre se entrega un esquema hecho y el resto de la banda le empieza a pulir, ¿no? En su instrumento. ¿Y de dónde salen estas letras de las canciones? ¿De dónde salen? Buena pregunta. Salen de experiencias, sale de un futuro que uno quiere imaginarse. Puede, por ejemplo, hay una canción que se llama Pájaros, que habla sobre el futuro, sobre cuando una persona llega y te cambia, y empieza eso a entornar, tornar. Entonces, nosotros tratamos de contextualizar, de exteriorizar todo este tipo de sentido, se pudiera decir. Entonces, por lo general, nosotros tendemos a vivir nuestras experiencias y contarlas. Pero siempre es como una regla que nosotros tenemos que, no, siempre tenemos que buscar palabras sinónimas a eso. No nos gusta escribir lo que literal pasa, sino que buscar un tipo de abstracción a cada palabra, más o menos por ahí. Comentaba David que precisamente están quizás saliendo de un proceso de grabación o están en justamente atravesando el proceso de grabación. Tienen más o menos unas 20 canciones ya creadas, incluso grabadas, pero de ellas solamente se van a elegir 12 canciones para el primer disco, que llevará por título Mundo de Papel, y de eso quisiera hablar. ¿Cómo ha sido este proceso de precisamente de composición, luego grabación, y pues por último sabemos que es masterización, y posteriormente distribución y difusión, ¿no? Coméntanos. A ver, bueno, estas canciones son la recopilación literalmente ya de más de 10 años. Desde que yo tenía 14, 15 años me he puesto a componer. Igual Eddie también es compositor, siempre aporta en la banda, trae una canción, dicen, ¿saben qué? Saquemos esto, hagamos esto, este otro. Y obviamente hacemos. Y la verdad, este proceso, esta composición, yo siempre tengo una libretita, un cuadernito donde yo anoto frases. Entonces digo, por ejemplo, si me ocurre algo, o en el celular también tengo grabaciones que se me ocurre una melodía para luego trabajarlas. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos como 10 melodías grabadas sin retocarlas, sin pensarlas cómo la vamos a hacer. Entonces, por lo general, nosotros grabamos en nuestro propio estudio de grabación. Nosotros tenemos un home studio, ¿no? Entonces, nosotros en un cierto punto dijimos, o sea, la verdad, un estudio cuesta alquilar, está. Entonces, la verdad, invirtamos, compremos una consola, compremos micrófonos, adecuemos el lugar, pongamos a grabar y así podemos grabar lo que nosotros queramos, a la hora que queramos. Y de cierta manera es un buen punto, es una ventaja porque una idea a veces escapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Andrés Franco siempre estamos en el estudio, solemos estar ambos y sabemos crear. Luego Eddie viene más de noche, se une, y hacemos nueva música. Y por lo general, esto de la masterización, tendemos en lo futuro a entregar otro estudio. No sé, justo Eddie, el mes que viene, él viaja, lamentablemente nos deja un año, se va a Chile y Alemania. Entonces justamente él se va a estudiar una maestría y por esos ámbitos también va a buscar algo para la banda. Va a buscar estudios, va a buscar ciertas características, ¿no? Claro, y ya con las canciones que tenemos grabadas, también lo que quiero es, aprovechando mi viaje de estudios, exportar un poco la música que tenemos, poder hacerles conocer alrededor del mundo nuestra propuesta y hablar, y es por esto que estamos iniciando este proyecto de hablar en la radio, hacernos conocer un poco, lanzar unos singles a que la gente escuche, que le guste. Y bueno, pues entonces Edison, mándanos a la segunda canción, que también sería por primera vez escuchada en las radios. Bueno, creo que en este momento es preciso escuchar Mundo de Papel, la canción que llevaría el nombre del álbum. Escuchemos. Mundo de Papel de Eco Cero. Adelante. Bueno, cuando son las 11:26, seguimos aquí con La Rayuela, en una conversación muy amena pues con los chicos Edison Morales y David Franco del grupo Eco Cero. ¿Cuál era la canción que acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar Mundo de Papel. Mundo de Papel, que va a ser la como que la canción insignia, porque su álbum se va a llamar Mundo de Papel. Uh-huh. Entonces quisiéramos que por favor nos cuenten un poco más de su trayectoria, cuáles son sus planes de futuro. Bueno, Nuestros planes de futuro es obviamente lanzar nuestro disco, hacernos conocer a través de la radio como lo estamos haciendo en este momento, sacar un par de singles que le guste a la gente y terminar de grabar, producir nuestro disco, sacarlo a la venta, distribuirlo para intentar hacernos conocer en el Ecuador. Lo que nosotros esperamos es que este proyecto que inició ya hace 7 años algún rato explote y podamos dedicarnos exclusivamente a esto. Y pues en esta segunda mitad de la entrevista yo quiero dar el paso a Fernanda Báez, nuestra compañera también de conducción del programa, que tiene algunas preguntas que hacerles a la banda. Por ejemplo, respecto al nombre del disco, ¿no? Que se llama Mundos de Papel. Así es, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le pusieron el nombre al disco? Mundo de Papel. Mundo de Papel. Bueno, Mundo de Papel. La verdad es, si nosotros tratamos de entender nuestro concepto musical, pues tendemos a relacionarlo entre todas las canciones, las 12 canciones que van a estar compuestas dentro del disco, pues todas van a estar conectadas, todas van a tratar de decir qué significa una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces nosotros tratamos de buscar una conexión. Entonces por lo general intuimos que es un mundo. Entonces por lo general nosotros, ¿qué ocupamos para escribir letras, escribir música? Mismo siempre usas una guitarra, pero ¿dónde la empleas? En papel. Entonces por lo general dijimos, un mundo de papel. Creo que nuestra banda es un juego de palabras. Entonces, algún disco se ha de llamar juego de palabras seguramente, pero Mundo de Papel la verdad nació igualmente por una inercia, nació por una palabra, por conceptos que se nos vino a la mente. Por lo general no tendemos a pensar mucho cómo llamar una canción, sino en algo más conceptual de la virtud, se podría decir, de lo que queremos transmitir. ¿Cuánto tiempo se demoraron pues en crear este nuevo disco? ¿Por qué decidieron escoger las canciones que escogieron? ¿Y qué significa, por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar? Bueno, voy a iniciar por la última pregunta. Mundo de Papel también simboliza un poco lo que es en realidad el planeta. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente vamos construyendo las cosas en un papel, se escribe, se borra, y es lo que pasa día a día. Cada proyecto tiene un inicio, después se retrocede unos pasos, se tiene que volver a iniciar, y es eso lo que quisimos proyectar en Mundo de Papel un poco, y por eso incluso también la letra y también el nombre de la canción. Ahora, sobre cómo escogimos nosotros las canciones para el CD. Primero, escuchando, grabamos todas, escuchamos las que nos gustaron más a nosotros, después a nuestros amigos, haciéndoles escuchar a ellos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gustaba, si es que incluso nos podrían dar un comentario sobre esa canción, y más o menos haciendo una suerte de muestreo del mercado, estamos escogiendo las canciones. Bueno, vamos a un corte siendo ya las 11:30 de la mañana y ya regresamos con más de esta interesante entrevista. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

11 de la mañana con 37 minutos. Hoy estamos viernes, pero estábamos escuchando la canción de este grupo, Eco Cero, que se llama Jueves. Por favor, Edison, cuéntanos. Nos comentaba un poquito, pues, que esta es su canción favorita, pero ¿por qué es tu canción favorita? ¿Cuál es el significado? Bueno, en realidad es mi canción favorita por dos razones. Primero, por la guitarra acústica. Yo me especializo en tocar la guitarra acústica. Me encanta esta canción, el ritmo que tiene. Y segundo, por la letra. La letra refleja mucho un pasado, refleja una situación que pasó. Entonces, es por esto que me gusta. También hace mención a un amor anterior que se terminó. Y justamente se titula Jueves porque se terminó un jueves. ¿Te marcó realmente esa situación? Sí. Fue una canción que surgió del despecho, básicamente, para intentar dar ánimos también de un rompimiento que fue un poco brusco, un poco alocado, se podría decir, sobre todo por el tiempo que se compartió con esa persona. Y pues, ya siendo las 11 de la mañana con 40 minutos, ya tan rápido pasa el tiempo, ¿no? Nos queda tan solo alrededor de unos 10 minutos para finalizar la entrevista junto a Eco Cero. Y pues sí sería importante conocer lo que planea hacer la banda en el 2017. Sabemos que están pasando por este proceso de grabaciones, masterizaciones. ¿Pero qué proyectos tienen a futuro? ¿Qué conciertos tienen a futuro? Bueno, la verdad estamos ahorita en un apogeo, como decía Eddie, se va en un par de días, ¿no? Una semana máximo. Ya se nos va a Chile. Entonces por ahí Eddie va a tratar de buscar estos tipos de estudios para que nos ayuden masterizando, nos ayuden profundizando el tipo de canciones que estamos haciendo. Tenemos un concierto por confirmar. El 22 de abril. El 22 de abril. Para un grupo, no sé, ¿me recuerdas? Sí, es un grupo de juventudes de un partido político que va a hacer una fiesta, me parece. Entonces ahí nos vamos a presentar el 22 de abril. Ahora, lo que nosotros hemos intentado hacer este 2017 en realidad es dejar un poco de lado los conciertos y dedicarnos más al disco. El 2016 fue, y sobre todo el segundo semestre del 2016, fue uno de los mejores años nosotros de la banda. Tuvimos bastantes presentaciones, un montón de conciertos. Nos presentamos, por ejemplo, en fiestas de Quito, en el Recreazo, ante mil, ¿cuántas personas? ¿30.000 personas? Sí, creo. Entonces, bueno, mucho menos, creo. Claro, en el Recreazo. Ajá. Y sí, son fiestas de Quito y la gente sale a bailar. Entonces, imagínate con nuestro repertorio, que ese día tocamos nuestras canciones, tocamos un par de covers. Entonces, era como que la gente, tú tiendes a tocar con gente que le gusta más la música más bailable, ¿no? Entonces fue un gran reto para nosotros. Sobre todo por el evento que viene a ser Fiestas de Quito. Claro, sobre todo en el Recreazo. Entonces, bastante nosotros cuando hacemos un concierto nos tenemos que ver qué tipo de gente primero. Por ejemplo, no podemos tocar, ponte un rock, algo pesadito, lo cual no hacemos mucho, pero suponte que ahí todos mis tíos están ahí. Entonces nos notamos por algo más clásico y todo eso. Pero por lo general ahorita estamos dejando de un lado los covers. La verdad ya no tocamos, en los ensayos tampoco tocamos unos dos. Nos centramos solo en el disco, practicar. Justamente yo creo que más luego para escuchar Pájaros, es una canción que se llama Pájaros. Justo eso les iba a decir. ¿Sí? Mandemos, como el tiempo es corto en realidad, sí, sí. Justo les quería decir, chicos, ustedes envíen la canción que quieran en este momento, pues y al regresar nos cuenta un poquito de la historia. Ya, perfecto, entonces les parece con Pájaros y ya contamos con los fans. Como el viento corriendo al mar, con un pájaro que mira aquel viento. Estamos escuchando uno de los temas más pegajosos que tiene esta banda, que es Pájaros, y pues queremos que nos comenten un poquito del significado de esta canción, ¿no? Bueno, Pájaros, la verdad, Pájaros representa la libertad de cuando llegas a conocer una persona. Y yo cuando hice esta canción estaba haciéndola una noche, justo nació hace un mes y medio más o menos, la tonada, ya estaba la tonada, entonces poco a poco se fue incluyendo, y debo admitir, en esta canción sí me influencié bastante por mis relaciones con personas que me rodean, ¿no? Esta canción habla de la libertad, y más que nada creo que la letra me inspiró bastante mi novia, Andrea, que seguramente nos está escuchando, le mando un saludo y un besote. Y bueno, más o menos de eso trata, cuando tú conoces a una persona y esa persona te influye tanto que te hace volar, ¿sí? Entonces, esa armonía, esa alma, esa virtud de renacer es lo que trata de manifestar esta canción. Un tema bastante hermoso. Y pues en ese sentido, ¿cómo ha sido la aceptación del público hacia las canciones de ustedes, no? Bueno, gracias a Dios, primero agradeciendo a Dios, a nuestros padres que nos permitieron tener esta pasión por la música, pues todas las personas que han escuchado en nuestros conciertos nos han transmitido esa armonía, esa magia, esa energía de seguir adelante, ¿no? De seguir adelante. Más que nada también el apoyo de nuestros amigos, de Martín, de Cris, de Ale, de Caro, de Alex y entre muchos más, de Agustín, entre muchos más. En todo caso, todos ellos nos han transmitido energía y seguimos adelante, y gracias a ellos somos lo que ahorita estamos siendo, ¿no? Y sobre todo también la apertura de radios como ustedes, agradeciéndoles mucho que permiten escuchar nuestra música y compartirla con muchos más. Bueno, completando lo que decía David, cada concierto que nosotros entregamos, lo damos todo en el escenario. No importa cuántas personas estén, si es que es un evento de 30.000 personas o es un evento de 200 personas, nosotros siempre nos entregamos al público, y cada concierto que tenemos nos transmite mucha energía para seguir adelante. El público siempre te da esa fortaleza para seguir, decir que las cosas están yendo por buen camino. Y bueno, pues cuando son las 11:47 de la mañana, nos tenemos que despedir de los chicos. Fue muy amena pues esta conversación. Estuvimos conversando con Edison Morales y David Franco, de la banda Eco Cero, quienes nos explicaron durante toda la conversación de dónde nació el nombre, sus canciones, y sobre todo un llamamiento a todo el público que escuche estas canciones. Les deseamos el mayor de los éxitos desde la radio de la Casa de la Cultura. Pues estamos abiertos aquí para cuando quieran venir a difundir sus conciertos y todo. Muchos éxitos, y no se olviden de decirnos sus redes sociales, y después de que den ustedes su agradecimiento, pues nos vamos con la canción Bipolar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que se hizo corto bastante al conversar, pero nos llevamos un bonito recuerdo de estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Simplemente decir que nos sigan a través de la red social Facebook, nos ubiquen con Eco Cero, y ahí pueden ver nuestras fotos, nuestros videos, se enteran también acerca de los conciertos, está subido un poco de clips de la música, y pueden conocernos un poco más a profundidad. Sí, igual en YouTube estamos como Eco Cero Ecuador, en Twitter como Eco Cero Ecuador también, me parece. Sí, muchas gracias a ustedes, la verdad, a Radio Casa de la Cultura, que muchas gracias por este espacio, ¿no? Por este espacio. Muchas gracias, como mencioné antes, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestras familias y a nuestros fans por estar con nosotros. Y gracias. Muchas gracias. Esto ha sido pues la entrevista a Eco Cero y nos vamos a un último tema. Adelante. Amigos, 11:53, estamos ya finalizando nuestro programa. Hemos tenido una visita realmente sorpresiva pero maravillosa. Es una niña está acá con nosotros, que quería conocer la radio y cómo funciona. ¿Cómo te llamas? Bielka Arayasca Muñoz Lahuate. ¿Y qué significa tu nombre? Bielka significa niña, Ara significa espada luminosa y Yasca significa estrella. ¡Ay, qué interesante, qué bonito! ¿Quieres dejar un saludo para la radio, tal vez? Bueno. ¿Te escuchamos? ¡Qué lindo! Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por venir a visitarnos. ¿Sí? Con esta niña maravillosa y su voz despedimos esta mañana la Rayuela. Y ahora es el último día de esta semana y yo quiero pedir a mis compañeros que mandemos un mensaje cortito. El día domingo tenemos un compromiso delicadísimo, muy serio, fundamental para nuestro país. De mi parte, solo un llamado al respeto a la diferencia, mucha prudencia. No provoquemos ni nos dejemos provocar. El día domingo que sea realmente una jornada cívica, donde el único que gane es nuestro país. Y quien sea que gane, cualquiera de los dos candidatos, pues que realmente tenga toda la luz y sabiduría para manejar este país. Así es, que sea un tributo precisamente a la paz y a la tolerancia. Y bueno, pues amigos, como siempre un gusto haber hablado con ustedes, que nos escuchen a través de la Rayuela y a través de la radiodifusora de la Casa de la Cultura 940M. Solo puedo decir que seamos tolerantes, que respetemos lo que las personas decidamos y que todo sea por el bien de nuestro país. Por favor, no generemos desinformación. Tengamos siempre en cuenta que no cualquier información que compartimos pues puede dañar a otra persona, no solamente al involucrado, sino en general a toda la ciudadanía, porque realmente algo que es falso hace muchísimo daño. Entonces, pues este sería mi consejo. El día domingo, ya lo dijimos, actuemos con tolerancia, con respeto. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Claro que sí. La Rayuela, a las 9 de la mañana el día lunes. Como siempre, un placer estar con ustedes, compañeros. Andresito Viracocha, Diego Salazar, mil gracias su trabajo y compromiso con la radio de la Casa de la Cultura. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.